La otra parte, que es San Isidro, pero que también pertenece a San Pablo, pues vemos que hay una tendencia como un poco más elevada, donde gente tal vez de unos 35 en adelante pues sabe hablar la lengua, sin embargo no la practica, tal vez porque tiene sentido de discriminación fuera de la comunidad cuando va a trabajar a las ciudades.